Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé. Hice daño tantos años yo. Pasé por todo sin pensar. Te amé sin casi amar. Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quiero yo. De nuevo. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Te despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Pero es que en realidad no aceptan.